Radio Ubrique. Deportes. Retomamos el testigo de los compañeros de Aire de Pasión y nos ponemos en marcha con tiempo de deportes. En la recta final ya de la tarde, enseguida una nueva edición también de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 27 de marzo, que en lo que al deporte se refiere vamos a dedicar casi única y exclusivamente, con alguna excepción, a la subida Ubrique, la 29ª subida Ubrique, que va a ser protagonista durante los próximos días en la programación de Radio Ubrique. Mañana el tiempo de deporte se desplaza a la 1 del mediodía y ahí también conoceremos la última hora de la mano de la organización de Escudería Ubrique. Hoy vamos a estar con Ismael Arquero, que es uno de los 97 inscritos en esta lista oficial de inscritos que conocíamos en la tarde-noche de ayer. Vamos por orden. Ayer tarde se publicaba la lista oficial de inscritos, ya ordenados, con los dorsales que van a lucir los, como decimos, 97 equipos que se han inscrito en esta 29ª subida a Ubrique. De ellos, de entre ellos, una veintena ubriqueños, entre los que, por ejemplo, se encuentra Fran Calvillo, que en esta ocasión, en este 2025, sale con el dorsal número 2, o sea, va a ser el penúltimo de los pilotos que se ponga en liza. Por detrás de él, tan solo José Manuel Segura, quien se adjudicara hace ahora un par de semanas la 34ª subida al Gar. Una veintena, como decimos, de pilotos ubriqueños, y también ahí podemos contemplar dentro de la lista oficial de inscritos a una decena de campeones andaluces del año 2024. Entre ellos, Antonio Zambrana con el dorsal número 3, Juan Antonio Galván con el dorsal número 4, Manuel Rueda, que además de ser campeón de su agrupación, finalizó segundo de la general, tan solo por detrás de Humberto Janssens, quizás la ausencia más destacada de esta 29ª subida a Ubrique. También encontramos a Rafaelita, fue primero de su agrupación, al dorsal número 17. Juan José Ruiz fue primero de su agrupación y también tercero en el cómputo en el general, tan solo por detrás de Humberto Janssens y del propio Manuel Rueda. También tendremos a Carlos Crespo y a un tercer puesto del andaluz de monoplazas como Gabriel Pastor, que vuelve al trazado ubriqueño con su Silver Car S1. Serán tres los monoplazas, son un total de 76 turismos, tres monoplazas, además de Gabriel Pastor, Tomás Aranda y Antonio de los Ríos, y una quincena de car cross que van a estar este fin de semana aquí en Ubrique. Ya saben que era la novedad el pasado año, este año, pues de esa quincena de car cross, entre ellos los tres primeros clasificados del Campeonato de Andalucía de Montaña 2024: Francisco Javier Avilés, campeón, Antonio Salguero, subcampeón, y Gustavo Salguero, que fue tercero, bronce, en el Campeonato de Andalucía de Montaña de car cross 2024. Todos ellos van a estar este fin de semana en una prueba que podríamos decir que arranca este próximo viernes, ya con la publicación ayer de la lista oficial de inscritos. Lo siguiente en el programa horario es la entrega de documentación y las verificaciones técnicas que se van a pasar a partir de las 3:30 de la tarde en la zona de la Plaza de Toros. A partir de las 8, la presentación de los pilotos, que este año se traslada, ¿no?, por motivos de logística de la obra de la Plaza de la Estrella, se traslada a la zona de la estación de autobuses, en esa recta, la glorieta. RTVE va a ser también epicentro de esa presentación de pilotos de este fin de semana, de esta 29ª subida Ubrique. Ahí se va a desarrollar en lo que podríamos decir que es, digamos, la principal novedad de esta edición, de esta prueba. La avenida Fernando Quiñones, la glorieta RTVE, va a ser el epicentro de esta presentación oficial de pilotos. A partir de las 9:30 se publicará el cuadro horario de las verificaciones oficiales del sábado y el programa horario del sábado, que arranca muy tempranito, a las 8 de la mañana, con verificaciones administrativas. A partir de las 9 la reunión de comisarios de ruta. A las 9 será el turno de las verificaciones técnicas de los monoplazas. A las 9:30 reunión de seguridad y a partir de las 10 de la mañana el corte de la carretera al tráfico. Ahora hablamos de ello. Seguimos con el programa oficial. A las 10:15 está previsto el briefing a pilotos. A las 11 la inspección de la subida por el delegado de la Federación Andaluza de Automovilismo. Y a partir de las 11:30 la primera subida de entrenos oficiales. Serán tres las mangas que se disputen el sábado, dos primeras de entrenos oficiales y una tercera de carrera oficial. Tras esta carrera oficial entrarán todos los pilotos, todos los vehículos al parque cerrado, se publicarán las clasificaciones provisionales y se levantará 30 minutos después el parque cerrado. Para el domingo, a las 7:30 el cierre de carretera al tráfico, a las 8:30 la inspección de la subida por el delegado de la federación, a las 9 comienza la competición con una subida de entrenos oficiales y a continuación dos subidas oficiales de carrera, la segunda y la tercera respectivamente del fin de semana. A continuación, verificaciones técnicas finales, entrada al parque cerrado, la publicación de resultados, el levantamiento del parque cerrado y a las 3 de la tarde está previsto la entrega de trofeos. Bueno, eso en cuanto al programa oficial de programa horario oficial de esta subida a Ubrique. En cuanto a los cortes de carretera, lo publicábamos ayer en nuestras redes sociales. El sábado el corte está fijado entre las 10 de la mañana y las 7:30 de la tarde. Y el domingo a las 7:30 y a las 3:30. Esto tiene asterisco. ¿Por qué? El inicio del corte de carretera, el de las 10 de la mañana del sábado y el de las 7:30 del domingo, es inamovible. El sábado se va a cortar la carretera a las 10 sí o sí y el domingo a las 7:30 de la mañana. El fin del corte de carretera, previsto el sábado a las 7:30 y el domingo a las 3:30, recuerden, está supeditado al fin de la competición. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la hora máxima del corte de carretera. No va a estar cortado más allá de las 7:30 de la tarde el sábado ni a las 3:30 el domingo. Si el fin de la competición tiene lugar antes de ese horario, el horario de apertura al tráfico es inmediatamente posterior al fin de la competición. Como máximo, las 7:30 de la tarde el sábado y como máximo el domingo a las 3:30. Pero este horario puede sufrir una pequeña o leve modificación y adelantamiento de la apertura del tráfico. ¿Quiere decir que se va a producir antes? No. Quiere decir que puede producirse antes de esa hora. 10 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde el sábado, 7:30 de la mañana el domingo hasta las 3:30 de la tarde como horario máximo de corte de carretera. Ahora vamos a saludar, como decimos, a Ismael Arquero. Ya nos vamos a poner en marcha con ello, pero antes un apunte más. Este es relativo al Ubrique Club de Fútbol, que en el día de ayer tenía doble enfrentamiento. Por un lado, el equipo Benjamín de tercera venció de forma contundente por 10-0 y si gana el próximo sábado en Puerto Serrano se proclamará campeón de su grupo. Por su parte, el infantil de segunda venció a Arcos Academy 1-0, sale de los puestos de descenso y también se inyecta un chute de moral, ¿no?, de cara al final, a este final de temporada. Nos quedamos hablándoles de la subida a Ubrique. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. Es la sintonía que nos va a estar acompañando durante todo el fin de semana. Ya sabes que este fin de semana vamos a tener programación especial, retransmisión en directo in situ, ¿no?, desde la línea de salida de todo el parque de asistencia, tal y como es habitual en esta subida a Ubrique, que cumple su 29ª edición y que, como cada año, pues tiene grandes atractivos. Sin duda, uno de ellos, tanto por coche como por piloto, es Ismael Arquero y su espectacular Volkswagen Golf TCR. El madrileño ya llega tras proclamarse campeón de España de su clase en la primera temporada que completaba el Nacional de Montaña, lo que le hace ser ambicioso también de cara a este año 2025, en el que, por cierto, se estrena sobre el trazado ubriqueño. No será la primera prueba del año para Arquero, que ya sabe también lo que es ganar de entre todos los turismos presentes hace unos días en El Vellón, donde ha sido más rápido, por ejemplo, que Gustavo Castro a manos de un Lamborghini Huracán, Raúl Lizano con su Honda Civic o que el Porsche 997 GT3 de Jesús García. Ismael Arquero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, Ismael. Ahora hablaremos de tu llegada a Ubrique, de ese precioso Golf TCR que vamos a poder disfrutar aquí, pero antes, cuéntanos un poquito, como digo, ¿quién es Ismael Arquero? Yo, por lo que he podido ver, un piloto muy metido, ¿no? O muy comprometido, ¿no? Con el mundo del motor, que ha estado con turismo, que también has estado con Norma, ¿no, Ismael? Cuéntanos un poquito. Sí, sí. Pues nada, esto salió de ir a ver las carreras con amigos. Al final me picó el gusanillo y hace 10 años que empecé en circuito y al final probé la montaña y lo mío es la montaña. Claro, la adrenalina de la montaña no es comparable con nada, entonces pues me he quedado aquí en la montaña. ¿Qué te da la montaña, Ismael? Pues yo creo que es el riesgo, la sensación de riesgo que tiene y que al final luchas contra ti mismo porque no sabes. En el circuito llevas a uno delante o detrás y sabes cómo vas, pero ahí no sabes hasta que no llegas arriba. Al final tienes que ir dándolo todo siempre. Oye, ¿entre turismos y monoplazas con qué te quedas? Con turismos, sí o sí. También, o sea, ¿no? La sensación que da un turismo no la da un monoplaza. O sea, un monoplaza corre mucho más, se agarra más, todo, pero la sensación, entre comillas, no de peligro, sino de velocidad, lo que da un turismo no lo da un monoplaza. ¿Desde cuándo este Golf TCR, Ismael? El coche lo tenemos desde el año pasado, que empezamos con un N5 de RMC, pero el coche no era lo bastante rápido para lo que queríamos nosotros de montaña y decidimos pasarnos al grupo BAC, que es lo que hemos estado toda la vida con Seat León, con Golf, con de este tipo de coches que los tenemos muy de la mano y decidimos comprar el coche y aquí estamos con él. Pero sin embargo se ve más Seat que Volkswagen, Ismael. Sí, porque, por ejemplo, Golf solo se han hecho, creo recordar que son 98 unidades y, por ejemplo, Leones me parece que se hicieron 400. Entonces, también es más caro a la hora de comprar lo nuevo, todo eso influye. Entonces, se ven menos porque hay menos, vamos. Claro. Imagino que ya acostumbrado un poco a ser uno de los grandes atractivos, ¿no?, en cuanto al coche, ¿no?, lo llamativo del vehículo, sí, también, ¿no? Es un coche muy llamativo. Es muy poco visto porque, como has dicho, pues Cupras hay muchos, pero Golf, aparte que es que el coche, cuando tú lo ves en persona, es muy espectacular porque es como el coche de calle, pero a lo bestia, como muy grande. Entonces es muy bonito. El coche, la verdad, es que tiene una planta preciosa. ¿Qué nos puedes contar de él, Ismael? Pues nada, el coche está totalmente adaptado para montaña. O sea, es un TCR exterior y motor, caja, pero la electrónica que nos lo hace la gente de Bass Speed, que son uno de nuestros patrocinadores, es exclusivo para montaña, intercooler de montaña. O sea, el coche está en suspensiones de montaña. Ya te digo, yo soy muy meticuloso. Si me comprometo a correr en una disciplina es para ir siempre a intentar ganar por lo menos. Entonces está hecho para estar siempre arriba por lo menos, intentar ganar. Hay gente muy buena, entonces hay que luchar por cada victoria. Hombre, y además también lo que decía, ¿no?, el competir contra uno mismo, ¿no? Imagino, claro, que entre manga y manga pues también está la cosa de oye, pues esta subida he patinado aquí, creo que he pecado aquí, ¿no? Claro, sí, eso luego ya cuando bajas con las onboard, pues aquí he metido cuarta, yo creo que si metemos quinta también entramos, pues eso es lo que hay que ir probando. En esta que es nueva para mí, que es la primera vez que la voy a correr, pues más difícil todavía, pero bueno. La verdad es que llevaba tiempo queriendo ir y mira, pues ha dado la casualidad de que Paco Galán me lo ofreció, que si podía, pues tenía tiempo para ir, le dije que sí y para allá vamos. ¿Qué te atrae de Ubrique, Ismael? Ostras, pues siempre he tenido esta subida, siempre he tenido muchos inscritos, tiene de todo, o sea, es rápida, en la parte, bueno, por lo que he visto en los vídeos, porque tampoco la he visto todavía, pero es rápida, es técnica y abajo es lenta, tiene todo lo que se espera de una subida, porque al final hay subidas que son muy rápidas, otras que son ratoneras. Yo creo que esta subida se adapta a los coches, al coche que tengo bastante bien, y el público, que también en el sur, ostras, el público se... Bajé hace 2 años, creo que fue a Córdoba, y la gente del sur con los coches, encantados con ellos. No, lo cierto es que bueno, en ese sentido, bueno, si ya tienes la experiencia previa de Córdoba, pues ya te puedes hacer un poco la idea. Sí, aquí sí. Siempre presumimos, ¿no? Sacamos un poco pecho en el sentido de que es, automovilísticamente hablando, o dentro del mundo del motor, la segunda prueba más importante después de, evidentemente, ¿no? El Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Sí, sí. Bueno, pues a nivel de afluencia de público, sobre todo. Sí, yo además cuando he visto ahora que aunque no ha salido el oficial, pero creo que ya van por 97, 98 inscritos. Mm. Ostras, cuando hay gente es por algo. O sea, los inscritos no vienen solos, ¿sabes? Sí. Pero la prueba debe ser maravillosa. Uh-huh. Hay una cuestión, por ejemplo, que llama mucho la atención de todo el que viene. No sé si hacerte un poco de spoiler, Ismael, pero el ambiente que se crea, ¿no? No solo en el tramo, sino también en el parque de asistencia, porque hay muchos niños que llevan un álbum de firmas de participantes y van buscando a los pilotos para completarlo. Sí, eso me parece perfecto. Yo he corrido el año pasado el Campeonato de España y eso me parece una idea fantástica que lo hagan también aquí, porque eso es lo que crea afición al final. Claro. Al final, la gente, tenemos que ser conscientes de que gente deja sus trabajos, viene, madruga, unos madrugones alucinantes, mal comen para ver a 4 descerebrados subir con los coches por la carretera. Sí. Al final. Oye, el tiempo, la meteorología, bueno, no sé si por ahí, por Madrid, por aquí nos hemos pegado un mes. Aquí está diluviando. Sí. Y yo pregunté allí, con Paco, que es con el único que he tenido relación, me ha dicho, no te preocupes, que aquí no va a llover. Digo, bueno. Bueno, aquí nos hemos pegado un mes completo, Ismael, un mes completo lloviendo, sin parar de llover ningún solo aquí día. Aquí igual, aquí igual. Pero sí es verdad que ahora pues ha salido el sol, incluso se esperan 20 grados para la jornada del sábado, o sea que el asfalto va a estar el sábado calentito y el domingo pues se va a llevar a las últimas mangas también con buena temperatura. Me parece, más que nada porque a mí me encanta la lluvia y me gusta más la lluvia porque iguala mucho los coches, pero sí es verdad que desluce mucho las pruebas, en cuanto a la gente que, a la asistencia que te acompaña, a la gente que lo está viendo, es mucho más bonito que no que haga un buen día que llueva, pero ojalá nos haga un buen día. Aquí en este caso, sobre seco, pues el golf tiene más que decir, ¿no? Sí, bueno, pero he visto que hay bastantes porches, ¿eh? Sí. He visto la lista, hay bastantes porches. Sí, hay bastante. Quizá la ausencia, ¿no? De Humberto Janssen, incluso de Fombona, que volvía el año pasado también aquí al trazado ubriqueño. Imagino que también te hubiera gustado, ¿no? Como sí, deportista. Claro, pero está Manuel Rueda, que creo que le he visto, ¿no? Ahora mismo no lo tengo. Está en Aznarsi. Sí. Aznarsi está seguro. Por eso. Uh-huh. Que no es moco de pavo. O sea, que yo voy a ganar, eso sí o sí, siempre, pero que hay pilotazos. Uh-huh. Y con coches superiores. Porque el problema que tiene mi coche es que tiene todo en el mismo eje. Tiene la tracción y la dirección en el eje delantero. Sí. Y eso, los coches de carreras, es problemático. Claro. Pero bueno. Bueno, vienes del Vellón de ganar, ¿no? No es la primera prueba este año. Allí también había Porsche y Lamborghini, ¿no? Y te has impuesto, Ismael, sí. Cuéntame un poco. Sí, lo que pasa es que eso, ahí corría en casa, como digo yo. No es lo mismo, pero sí. El coche va espectacular. El coche, estoy encantado. Si tú no me sigues mucho, pero yo no soy muy de quedarme con los coches, soy de cambiar de coche muy rápido, y este es uno de los coches que he decidido quedarme porque el coche no se le puede pedir más. Uh-huh. ¿Y has metido modificaciones en este año o está tal y como estaba el año pasado? Hemos cambiado a otro tipo de suspensión y un software de electrónica distinto que estamos probando con, como te he dicho, con el patrocinador ese que tengo. Claro, imagino que también Ubrique para ti, dentro de ese objetivo, ¿no?, del Campeonato de España, Ubrique para ti viene para ser también un buen banco de pruebas, ¿no? Claro, y entiendo que algún día volverá al Campeonato de España también la prueba, entonces al final todo cuenta. Eso te quería preguntar un poco, porque el año pasado, bueno, te llevaste en tu clase el título, ¿no? El primer año que completabas el Campeonato de España. Sí. Quiero preguntarte un poquito, ¿qué te impulsaba a completarlo? Pues mira, hablé con dos de mis mejores amigos, que son los dos patrocinadores que tengo. Les enseñé el proyecto y me dijeron, pues venga, para adelante, que estamos hartos ya de siempre regional. y vamos a ver qué, a ver dónde estamos, porque al final si no sales de tu zona de confort nunca sabes dónde estás. Claro. Y la verdad es que nos lanzamos y fue espectacular. O sea, para nosotros no ganar el campeonato, es verdad que había pocos inscritos, hay que ser todo real, pero ganar el campeonato el primer año que lo corres, pues para nosotros no podíamos pedir más. Además, creo, no sé, corrígeme si me equivoco, Ismael, pero creo que solo detrás de Javi Guilla, Villa, Gerard de la Casa y Fombona. Sí. Fueron los que te... porque fallamos una, si no hubiéramos quedado delante de Fombona. De Fombona también, o sea que, bueno, sí, dentro de eso pues también, ¿no? Te quedas sí, claro. Un poco con eso, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Por ejemplo, creo que fue la prueba de O'Neill, estábamos a un segundo de Gerard de la Casa. Entonces, ostras, ese... Que son palabras mayores. Sí, sí, eso para mí, aparte de que es buenísima persona, que me ha enseñado muchísimo, pero ese hombre, claro, me cierra los ojos y corre, por así decirlo. Habrá sido un año también de aprendizaje, ¿no? Codeándote con todos ellos. ¿No? Con esos nombres, ¿no? Sí, claro, claro. Además que todos me han acogido como si hubiera estado corriendo toda la vida, que era algo que dices, joder, llegas a un mundo... que están acostumbrados a otro estilo que no es el tuyo y igual hay, pues no sé, no es el mismo nivel y tal, pero no, no. Todos, lo que me hiciera falta, todas las ayudas que ha sido fantástico. Por eso repito este año, de hecho. O sea que 2025, objetivo repetir, ¿no? El Campeonato de España. Y quedar entre los tres primeros. Sí, es lo que te han marcado. Sí. Sí, tiene que ser así. O sea, Ismael, te quería preguntar por eso, por lo que decías, ¿no? Tú también ves un poco descafeinado el CEN sí. En cuanto a número de pruebas. Que no entiendo por qué, la verdad. Yo soy muy crítico y lo he sido siempre con la federación cuando lo ha tenido que ser. Si no me conoces, pero yo sí les tengo que decir que está mal. O sea, no me caso con nadie. Y no entiendo por qué hay pocos inscritos, porque el campeonato está bien organizado. Las pruebas son buenas pruebas. Lo único que, claro, entiendo que hay que irse... Entiendo que es por temas económicos de la gente, porque hay que dejar de trabajar el jueves para irte a entrenar. Entiendo que solo es la única pega que le puedo poner, porque tanto como los organizadores de las pruebas como la propia federación lo hace todo para que sea bastante fácil hacerlo. Y las pruebas son... Joder, yo es que no tengo ni un pero, de ninguna de las pruebas. Claro, no, también faltan pilotos, pero también faltan pruebas, ¿no? Hace unos años ya que Ubrique sí, se claro. Salió de ahí... Ahí entiendo, ahí ya no me meto yo, entiendo que esos son temas claro. De presupuestos, de que entiendo que pidan dinero para que sea del nacional, eso ya no entro, que será tema burocráticos, no lo sé. Bueno, también... Porque, por ejemplo, esta prueba ha sido a veces del nacional. Sí, sí, sí, no, y de hecho se sale en principio, en teoría, por que, claro, aquí la subida abarca la salida principal, la salida de entrada principal del pueblo, necesita un corte de carretera y con el tema de lo... Todo empezó cuando el famoso año de los prioritarios, ¿no? Que eso hacía que, la prueba se alargara más de lo que al final puede de dejarte tráfico el acceso claro, por todo sí, el los municipio. Permisos, entiendo que todo... Claro. Al final hay, aparte de eso, hay temas políticos que no que se escapan. Se nos escapan, claro. Claro. Bueno, por ejemplo, el tema prioritario el año pasado estaba y ya lo han quitado. Porque al final era absurdo. Porque alguien que paga, creo que eran 100 y pico euros más o 300 euros, porque puede tener una pasada más que yo? Si al final somos todos iguales, eso es lo que entiendo yo. Yo siempre he dicho que tenemos el mismo valor el que corre con un Porsche que el que corre con un Sasso. O sea... Porque el del Sasso hace sus sacrificios para correr con un Sasso y yo hago mis sacrificios para correr con el coche que corro. Claro. No, todos tenemos el mismo valor. Para muestra un botón, ¿no? Aquí la lista, ¿no? También la completan pilotos de la casa que al final claro. Están algunos todo el año, otros 6, 7, 8 meses haciendo esfuerzo. Claro, y, claro, sí. Y claro. Yo, por ejemplo, yo tengo un taller pequeño. Yo estoy solo en el taller. Tengo un taller de unos 150 metros y yo trabajo solo en el taller. Y yo, por ejemplo, hoy es miércoles, yo me voy mañana de aquí, yo ayer y antes de ayer he estado hasta las 10 de la noche para poder irme mañana. Claro. Entonces, eso lo hacemos la gente como yo, que somos trabajadores, que no son grandes, ¿tú me entiendes? Sí. Pues tenemos que hacer eso para poder correr. Entonces, eso hay que valorarlo en todos los aspectos. Claro, claro. Tanto en el de que está el número 50 como el que está el 3. Y al final, claro, al final muchos pilotos cuando... Ahora al del 50 le cuesta más que al del 3. Sí, sí. O sea que... No, no, y que le vas a preguntar al 50 porque le preguntamos a ellos, a los pilotos de la casa, y le preguntas por el objetivo del fin de semana y te dicen, bueno, meter el coche tal y como lo saqué el viernes. En el carro, según por lo menos no llevármelo igual. Claro, ponerlo igual y levantar el capo lo menos posible. Sí, eso, y pasárselo bien con la gente. A mi objetivo es el mismo, ¿eh? O sea, yo voy... Mi asistencia son... Mi familia, al final, somos una pequeña familia de 10, 12 personas y vamos todos a las carreras. Y esa es mi asistencia. El objetivo es pasárnoslo bien y si podemos ganar, ganar. Pero que no, pues por lo menos que no nos pase nada. Y también pasarlo bien, y con esto por mi parte terminamos, Ismael, pasarlo bien y hacerlo pasar bien, ¿no? Estamos convencidos de que el público va a disfrutar con Ismael Arquero y con su golf, ¿no? Eso es, que por lo menos digan, joder, pues el tío ha venido y ha dado todo lo que ha podido. Pues con ganas, Ismael, de tenerte ya por aquí por Ubrique. No sé si quieres añadir algo más a todo esto. Un mensaje a esa afición. Agradeceros que... el haberme llamado y el haberme, también a Paco, Alan, el haberme ofrecido ir. Y pues nada, solamente puedo estar agradecido de ir allí. Esperemos que se dé bien el fin de semana y que la gente lo pase bien y nosotros pasarlo bien. Pues así será, seguro. Ismael Arquero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta aquí Tiempo de Deportes en esta jornada de jueves 27 de marzo. Mañana volvemos con más deporte, sobre todo más subida Ubrique. Viernes 28 será a partir de la 1 del mediodía en el espacio de la mañana, como cada viernes, en este caso con la previa de esta 29ª subida Ubrique. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más, emplazaros a mañana. Recuerden que también tendremos programación oficial o retransmisión especial sábado y domingo para esta subida Ubrique. De ello también hablamos mañana viernes. Como decimos, gracias por estar ahí un día más. Pasen un feliz resto de jornada. Enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique.